Las 11 de la mañana, 46 minutos. Y sí, se viene este cierre crecido. Se viene con todo, con visitas aquí en el piso, como nos gusta. Déjame que te agregue ahí para el sorteo, Clau, anotala, porque si se quedan afuera, nos matan. Lucila ahí desde Nono dice, crecidas y crecidos, buen viernes. Como esperando a la carroza y feos, sucios y malos ya fueron nombradas, vamos con una peli danesa. La celebración. Drama donde en un día de festejo los trapitos salen al sol y bien oscuros, por cierto. Dice, vamos por esas entradas. Abrazos apretados, abrazos para vos. Y también Lucía. Así es. ¿Qué dice? Buenos días. Quiero participar del sorteo de hoy. No se me ocurren películas ahora. Sí. Pero tengo muchos apellidos y secuencias familiares dignas de películas. ¿Vale? Y sí, claro que vale. Obvio, ¿no? Nos hacemos nuestra propia película y tira una, ¿no? Yo pensé que tiraba como, bueno, quedan en la memoria y colectiva. No, tira una escena. Así es. Dice, juro que mi hijo y mi madre amasando ñoquis mientras cantan el himno nacional es digno de filmar. Ah, bueno. También mi historia de un día de tormenta y granizo durmiendo con mi hijo, cuatro gatos y dos perros aterrados por la tormenta da para hacer una buena comedia. ¡Es genial! Muy buena. Y después le dice, por no hablar de mis vecinos, Clau, le dice. No, bueno, bueno, de los ya. Vecinos no hablemos, no, no. Bueno, gracias Lucía. En un ratito vamos a estar haciendo el sorteo por las dos entradas para el Cine Éter y la entrada para este fin de semana, la presentación del disco de Agua Marina, quien ya está acá sentada en los estudios de Radio El Grito y la recibimos con muchas ganas, así que le agradecemos mucho la visita. Buenas, gracias por invitarme. Muchas gracias. ¿Cómo andás? Bien. Bien. Buenísimo. Bárbaro. Chocha, bueno, de estar acá. Me imagino que estarás ahí en este estudio con plantas que se meten por adentro. Me encanta. Sí, cada vez. Tenga cuidado, Clau, que está muy grande. Por atrapar un brazo la verdadera esa. Acá podemos filmar una de terror. Sí. Muy buena. Bueno, así que se viene ahí nomás, la presentación del disco. Me imagino, nosotros hacíamos una referencia hoy, pero bueno. A ver. Lo importante, o más que, no sé si es importante, pero la situación de, para alguien que hace música y sí, que intenta vivir de eso, pero que por lo menos no puede vivir sin eso. Sí, sin duda. Cuán importante es el momento quizá de plasmar un material. Y sí, como que es un antes y un después, te diría, ¿no? Una cosa es, yo siempre hablo de la cocina, ¿no? Como en la cocina, yo componiendo, sobre todo en la cocina, porque me gusta mucho en la cocina componer. O diversas situaciones, ¿no? Y ya cuando llega el momento del estudio, con todo lo que eso implica, con todo lo que eso suma a las canciones, a mismo uno como artista, ¿no? Con todas las vivencias ahí. Pero después ya cuando está el material fuera, ¿no? Fuera de mí. Y ya pasa a ser de quien lo quiere escuchar, digamos. Es, no sé si lo puedo transcribir, no. Traducir bien en palabras, pero es una sensación así muy, muy plena, ¿no? Como decir, ya está, lo entrego. Lo entrego, lo suelto y ya no es lo que a mí me pasa con cada canción, es otra cosa, toma como otra. Es la obra cobra su propia vida, ¿no? Entonces se va a abrir el camino que se tenga que abrir, va a llegar a donde tenga que llegar y es un alivio, ¿no? Como entregar eso. A mí me gusta pensarlo así, lo entregué, ya está. Y ahora estoy en la cocina del segundo y ya el. Digamos, me ocupo de, bueno, estas canciones, mostrarlas, que ayudarlas, ¿no? A que hagan su camino, pero ya está, como que ya nacieron y ya no son más mías, ¿viste? Esta cosa de, no, porque mis canciones, bueno, no, ya está, ya no son más mías. Se me ocurre como un crecimiento también, ¿no? Sí, esto de total. Crecimiento de las canciones y mío, personal. Digo, de absoluto. El sí, poder sí, soltarlas y. Sí, sí, Totalmente. Y que sean de otros. Sí. Y después, aparte, que vienen las devoluciones, ¿no? Como cuando uno lo suelta con ese vértigo de, bueno, ¿de qué le va a pasar al resto? Y la devolución de por ahí alguien que me cruzó en la calle, estoy escuchando tu disco por Spotify, o mensajes, o gente desconocida que el otro día me pasaron por una radio en Bahía Blanca, y decís, ah, bueno, ¿no? Como todo esto que vos a veces es tan íntimo de estar, como digo, ahí, en tu casa, en la cocina, en X situación, y de golpe lo soltás y pasa, se transforma, ¿no? Y eso es un crecimiento total. Es hermoso, yo estoy muy feliz con esto. Aparte, cuando me dicen, ¿y qué música haces? No sé cómo decirte, porque no hago ni folclore, ni tango, ni jazz. Son canciones. Bueno, ¿qué música? Escuchalas, no sé, escuchalas y fíjate vos, ¿no? Es como cuando mirás un cuadro y dices, ¿qué significa? Y yo, ¿qué significa? Son canciones. Sí, hay que escucharlas, digamos. Hay que escucharlas. Así es. ¿Y son como un recorrido también? O digo, me imagino que habrá alguna canción que será hace mucho tiempo. Ah, sí, son canciones de diversos momentos. Sí, pero tienen un hilo en común, ¿no? Como son un grupo de canciones que están unidas. Yo siempre digo que forman una ecléctica unidad. Tienen que ver entre sí, más allá de que están compuestas en distintos años incluso, y si vos las escuchaste vas a dar cuenta que tienen, hay unas canciones que son solo como más guitarra y voz, otras que tienen un montón de instrumentos, otras en banda, sin embargo, conforman para mí una unidad, ¿no? Y eso están hermanadas, son como una familia de canciones. ¿Dónde se grabó el disco? Se grabó en Estudio Urbano, que es un estudio gratuito de la ciudad de Buenos Aires, porque me anoté en una convocatoria el año pasado lo grabé, en 2017. Es una convocatoria que está abierta ahora, Proyecto Disco, para quien quiera anotarse, lo recomiendo. Te anotás mandando dos maquetas, digamos, y pasás a una primera instancia, que es grabar dos canciones. Fuimos muchas bandas que grabamos dos temas, bandas o solistas, y después de ahí algunos quedan seleccionados para grabar el disco entero, y bueno, tuve la dicha de quedar para grabar el disco entero, y bueno, así que me fui a Buenos Aires el año pasado, y en 13 jornadas de así. Era como ir a la oficina. Seguidas. Me levantaba a la mañana en el subte con el mate, con un cuenquito con pasas de uvas y maní, y estar todo el día en el estudio, y bueno, así, súper intenso, de lo cual también estuvo muy bueno, ¿no? Porque no es que grabé un tema y un año después grabas otro. Fue como pum, grabarlo entero. Ahí, pum. Y tiene una contundencia también eso, ¿no? Porque siento que si hubiese sido dentro de mi posibilidad económica de ir grabando cada vez, ya cuando grabaste el tercer tema, el primero no te gusta. ¿Sí? Es como, no, ya sos otra persona. Entonces, ir ahí y grabar todo el material está bueno. Así que los que quieran grabar un disco, se anotan, buscan Estudio Urbano, bueno. Proyecto Disco 2019, y la convocatoria creo que está abierta hasta febrero del 2019. Perfecto. Y vi que también ahora tuviste la suerte de estar entre las listadas del Instituto Nacional de la Música. Sí, tengo mucha suerte. No, bueno, ¿ves? Ahí va. Ayer estuvimos hablando de eso. Son cosas que pasan también cuando llegás a grabar un material. Claro, de bueno. ¿No? Que te podés empezar a anotar a subsidios, a festivales. Es un montón de laburo que empieza a dar sus frutos, vamos a decir, ¿no? Sí, antes de ayer. Me mandaron el mail, me anoté para el Vale de Réplicas, porque sigo creyendo en el objeto disco. hoy por hoy se puede escuchar online, se puede. Te paso una música, el pendrive, no sé qué. El objeto, con el librito. A mí me gusta, y sé que a un montón de gente también le gusta, ¿no? Entonces, bueno, me anoté para eso y fui seleccionada. Así que nada, muchas buenas nuevas. Buenas cosas que pasan alrededor de este disquito. Ya tenemos uno acá, avisamos a la gente. Acá uno para sortear y otro para poner a sonar acá al aire de la radio. Así que a partir de la semana que viene ya va a estar sonando. Buenísimo. El disquito, si tenés ganas, podemos disfrutar de alguna cancioncita, un adelantito. Dale. Algo de lo que va a pasar mañana. Algo de lo que va a pasar mañana, que mañana va a pasar en otro formato, porque acá estoy... soy sola. Acá soy sola y mañana, bueno, es en banda, con Pipo Marcos en batería y percusión, Baltasar Santillán en bajo, coros y un tema también que toca la guitarra, y Sole Rojas en cello. Pero bueno, les comparto ahora. Qué bandita, Pájaro Azul. ¿No? Qué bandita, ¿no? Sí, está muy bueno. Y bueno, aviso que no va a ser la. Siempre que toque, no va a ser en esa super banda. Así que aprovechen la ocasión y vénganse porque va a estar buenísimo. Bueno, así que solita acá les canto Pájaro Azul, que es una de las canciones que también tiene un videíto que lo pueden mirar, un video líric muy hermoso. Que hicieron el Churqui Lab, que son Esteban Goicochea y Karen Hult, de acá detrás de la sierra también. Mi primer video, ahí que también pueden fijarse en mi Instagram, está el link y todo. Y bueno, voy, Pájaro Azul. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan Muchas gracias. Hermosa. Bueno. Esta es Pájaro Azul. Pájaro Azul. Forma parte ahí del disquito. Sí. Bueno, para quien se enganchó recién, acá estamos conversando y compartiendo las canciones con Agua Marina, quien mañana se va a estar presentando en Cielito Lindo Piano Bar a partir... 21 horas. Perfecto. 21 horas con una bandita de amigos y amigas, sí. para la ocasión, Así que hay que aprovechar y acercarse. Acá Cielito Lindo Los Hornillos, la calle Bonnier, pasando Los Bomberos, ahí a penitas del lado derecho. Bueno, ahí puedes ir a compartir. De paso, si no conoces el lugar, lo conoces porque es un lugar muy hermoso. Sí. Muy lindo lugar para tocar, aparte, porque es lindo el lugar, muy agradable, muy acogedor. Sí, aparte pasaron tantos músicos por ahí que están, ¿viste? Es como un lugar que vas a tocar y sabes que se siente como un lugar lleno de historia musical y está bueno, está bueno. Eso también, ¿no? Sentir es como esa cosa que está ahí. Se escucha muy bien también, sí, que suena bien. Suena bien, totalmente. Uh-huh. Cosa que no siempre sucede. No es tan fácil. ¿Viste? La vida del músico es así. Igual también está bueno remar. O sea, remar. No me gusta la palabra remar. Está preparado como, todo. Está preparado a decir, bueno, puedo ir a tocar a cualquier lado y el sonido puede estar mejor o peor. Y igual es una situación de entrega donde uno está entregando, como decía antes con lo del disco, estás entregando lo que tenés para entregar. Y después si suena mejor, peor, obviamente que todos queremos tocar en lugares que suenan divinos y donde tenés un buen retorno y nada. Pero bueno, también es como, para mí es un buen ejercicio no excusarme en si el lugar, ay no, porque sí, sino como, dejo todo, sean las condiciones que sean. En este caso, en Cielito, se escucha bárbaro, está buenísimo, es así íntimo también. Y como digo, como siempre está pasando algo, ahí está como calentito, ¿viste? Como decir, bueno, voy a un lugar que ya está, ¿no? Amasadito y eso también es lindo. Bueno, una cosa que quería contar del disco es que está llenísimo de músicos invitados. Eso pasa también, ¿no? Cuando grabás tenés ganas como de compartir, ¿no? Lleno. Y lo lindo es que las canciones, muchas de ellas mientras las hice, pensaba en esas personas que quería que toquen en esas canciones. Y en su mayoría me pasó que me digan que sí. Que, dale, toco. Buenísimo, genial. Es el caso de Unidad, que es una de las canciones de mis prefe del disco, que cuando la hice, así, pensé en Rodrigo Carazo, que es este músico queridísimo cordobés también. Yo no soy cordobesa, pero ya hace 10 años que vivo acá, así que voy comprando, ¿no? Bueno, que lo admiro un montón, amo lo que hace. Hice la canción, pensé en él, y cuando le propuse grabar, así muy generosamente me dijo que sí. Hizo un arreglo precioso de voces. Y bueno... un lujo, ¿no? Como todas esas personas diciéndote, sí, dale, grabo, voy, dando su amor, su energía. Y bueno, todo eso, de eso también está cargado el disco, ¿no? De toda esa. Ese amor, básicamente. Así que bueno. ¿Tenés preparado más fechas de presentación o va a ir siendo como se va a Bueno, por ahora. Mira, en febrero tengo pensado irme para Mendoza, en enero por acá por el Valle también voy a estar tocando, diciembre la verdad que no sé, es un mes que medio se te viene encima, la crecida, pero bueno, sí, la idea es moverlo y también irme a otras provincias y a otros países y al infinito y más allá, ¿no? Como que esa es un poco son las ganas y es también lo que se está abriendo a raíz de tener... el disco, ¿no? Como y sí, se te abren esas puertas, ¿no? Es así. Porque, no sé bien por qué, pero es así. ¿Está bien o está mal? Lo esperabas, lo deseabas, digo, estas puertas que se abrieron nuevas. A full, lo deseaba y lo vengo pulsando y laburando para eso, sí, con mucha dedicación, ¿no? Y como una hormiguita, ¿viste? Va, y bueno, está buenísimo como que vaya sucediendo, ¿no? También es te vuelve eso que te dice que sí. Como decirte, me dan el subsidio del INAMU, yo ya le escribí en mis redes sociales, que es como una luz verde, ¿no? Que te dice, sí, seguí por acá. Sí. Porque, o que te llame alguien que Nico, no sé si te diga, che, voy a pasar tu disco en mi radio, pasame una bio porque no sé qué, o que me escriban de México para hacer una entrevista. Bueno, sí, obvio que lo anhelaba porque siento que es lo que tengo que hacer. Ya es como algo que me pasa así. Yo siento que esto es lo que tengo para dar y laburo para eso y laburo un montón para eso. Entonces cuando se van abriendo esas puertas, te alimenta mucho, ¿no? Y bueno. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Bueno, en septiembre estuve en Buenos Aires presentándolo también ahí, en el Conti. Y estuvo hermoso también. Ahí también como que se abrieron otras puertas. Sí, cada presentación, cada pasito. Sí, totalmente. Sí, se va haciendo camino al andar y bueno. Bueno, gracias por invitarme. No, gracias acá por la visita. Antes de cerrar este gran cierre crecido con más musiquita acá con Agua Marina, te vamos a pedir un favor. Diga. ¿No? Porque desde hoy temprano se vienen anotando algunas oyentas y oyentes. Ok. Para ganarse dos entradas al cine. Sí. El tema de hoy es la familia y el cine. Tensiones familiares, cosas que puedan pasar. No sé si a vos se te ocurre alguna película, nos la decís. Mm. Y también algunas personas que tienen ganas de ir a ver Agua Marina mañana, Cielito Lindo. Ok, te digo una peli. Dale. La Novicia Rebelde. La Novicia Rebelde. Ahí va. No, te aviso que no puedes participar porque primero porque Agua Marina vas no, a ir. No, no puedo ir al cine mañana. Y al cine estás con la cabeza de otra cosa. Se me vino esa. Dijiste tensión, sí. Familia. Sí, bueno. Bueno, así que entonces, ahí. Entonces, ¿cuál es el favor? Que saque el papelito para ver quién se la gana. Sí, no va a ser papelito, va a ser número. ¿No? Número, no miro, no miro. No, la clave está haciendo. No, no tenemos más mensajes, ¿verdad? Creo que no. No sé cuántos habían respondido a la consigna. Así, ¿no? Tengo 8 participantes. Sí, perfecto. Un participante se va a ganar 2 entradas. Ok. Un participante se va a ganar la entrada para Cielito y otro participante la consumición. Ah, hermoso. Así que bueno. El que va a ganar la consumición paga la entrada. Y el que gana la entrada se toma. Perfecto. Está buenísimo. Bien, entonces. ¿Por qué empezamos? A ver. ¿Por el cine o por Cielito? Empecemos por Cielito. Sí. La entrada, entonces. La entrada directamente. El número 3. El número 3 es de Vero. Vero. Vero, Verónica, te ganaste la entrada para Cielito Lindo Mañana, para Agua Marina. Bueno, vamos a la consumición. Ahí va. La consumición es para el número 1. El número 1 es Luciana. Luciana de Nono, te ganaste la consumición para Cielito Lindo Mañana. Después, si querés, te ponemos en contacto con Vero y van juntos. Claro. Siempre propugnamos el encuentro. Muy bien. Y bueno, y las 2 entradas para el Cineter en Villa Dolores. El número 8. El número 8 es Lucía. Lucía. Vamos, Lucía, te ganaste. Vamos, las pibas. Las entradas. Sí. Las pibas. Muchas gracias, Agua Marina. Así bueno, que, Lucía, ahí te pedimos los datos por privado para pasarla ahí al cine. Y bueno, a Pablo de Cielito le avisamos nosotros, no hay problema. Así bien. Que, bueno, gracias. Gracias a ustedes. Hay 3 personas saltando de alegría en este momento en su casa. Y gracias por la música, sí. Obviamente. Bueno, ¿con qué nos despedimos? Nos despedimos con el tema que grabó Rodri, ya que lo mencioné, que se llama Unidad. Cruzarán a dos del otro lado. Tender un puente invisible. Y dejar de ver todo doble. Thank you. es negro o es blanco, es dulce o amargo, es Dios o el diablo, la noche o el día es frío, me quema. Es amor. Déjame que vea todo en unidad adentro y afuera. Detén, detén. Déjame que vea todo en unidad adentro y afuera. Muchísimas gracias. Bueno, les espero mañana en Cielito. Y bueno, a ustedes también, por supuesto, ¿no? Vénganse, vénganse. Vénganse. Gracias. Bueno, mira, acá Vero, que ganó la entrada, dice: uy, dice, me encantaría ir a ver Agua Marina, pero no puedo ir mañana. Hasta Nono, dice: no, no es en Nono, Vero, es acá en Los Hornillos. Dice: pero bueno, ahí hablo con Luciana. Y combinamos, capaz que le hace el cambiazo, o van juntos, o lo que fuera. Ya es problema de ella, no vamos a estar acá hablando de la radio. Los oyentes. Bueno, nos vamos, Clau. Espéreme, sí, déjeme que haga un avisito más. Para este domingo en La Urpila, a las 20 horas... A las 20 horas, sí. Junto a José Luis Aguirre, el grupo Los Touch, la última peña del año en La Urpila. Y otra cosita que teníamos que decir es que se volvió a comunicar nuestro compañero Carlos Maggi del Movimiento de Trabajadores Excluidos, aclarando que el cierre no es una peña, sino un momento cultural que se va a compartir entre las personas que estén participando. Ahí va. No es una peña abierta, nada que ver. Echa la aclaración, después le caen 100 personas a la noche, no tienen nada. Está bien, perfectísimo. Como parte del encuentro, cierre cultural, musical, entre las personas que participan del encuentro. Dale, gracias Carlos por la aclaración. Bueno, ahora sí, ¿no? Si no queda nada más. Que yo recuerde. Dale, le mandamos un abrazo enorme ahí a toda la gente del Valle. Que disfruten del fin de semana largo, que va a estar lindo. Y hay muchísimas, muchísimas cosas para hacer. Igual el lunes, aunque sea feriado, tempranito acá a las 9, nos encontramos en La Crecida. ¿Otra vez, López? Otra vez. Bueno, ¿qué va a hacer? No queda otra. Gracias, Agua Marina. Gracias a ustedes. Radio El Grito presenta. Un grande nubarrón se alza en el cielo, ya se aproxima una fuerte tormenta. La Crecida. Y así como las nubes se detienen después de un vendaval, tiene la calma y a todo río le pasa la creciente, jamás el amor que llevo en mi alma. La Crecida. Recalculando. Lugar Los Hornillos. Radio El Grito. Ubicado. Espacio publicitario. Nos reunimos por la experiencia de años de encontrarnos. Porque nos gusta y disfrutamos el trabajo de los otros con los otros. Somos humanos. Más de 20 productores, artesanos y artistas que nos juntamos para trabajar en conjunto, de forma cooperativa. Ofrecemos nuestros productos a precios accesibles y de forma directa al cliente. Acércate. Tenemos libros, vestimenta, sahumerios, juguetes, joyería, agendas, aceite de oliva, cerveza, yerba, miel, trabajos en cerámica, madera, fieltro, indumentaria, productos del monte y muchas cosas más. Local Cooperativo Humano, a 100 metros de la Plaza de San Javier. Somos humanos. ¿Querés empezar un emprendimiento? ¿Querés organizar el que ya tenés? ¿Tenés que liquidar tus impuestos? ¿Calcular ganancias? ¿Certificar un balance? No necesitas alguien que te asesore. Necesitas alguien que te acompañe. Sendero, consultora contable humanista, se encarga de acompañar a los emprendedores para que conviertan sus ideas en emprendimiento.